El animal se viste para acechar, vapor de hambre, nubecillas nasales, gruñido de batalla al olfatear a la presa. Lleno en la punta del sol, proyectiles en el acantilado, el jadeo brilla en los colmillos, la persecución ha terminado. Calma su sed. La carne tiene olor a miedo. Garras desgarran la piel y pulverizan sus huesos. La sangre calma su sed. La carne tiene olor a miedo. Garras desgarran la piel y pulverizan sus huesos. Invitados no deseados son testigos del banquete. Solo esperan a que duerma para succionarle a este en un beso de muerte por la vía bucofaríngea. El caliente guiso que en su panza ha cocinado.